Si tu marido no te quiere, baby, mejor tú dale banda. Porque, esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, porque si la botella aquí no falta, baby, porque esta noche sí se cierro, vístete que voy a sacarte. Dile que ya conseguiste un cuido por el nene en mansión. Y vas con de la gorda a pegarte las extensiones. Y te vas conmigo, apagaste el ser. Esta noche vas a volver a nacer. Va a la disco sin dejarnos ver. Va a arrepentirse de sus acciones mientras yo disfruto de todas sus operaciones. Así que mamá, hoy yo quiero matarte. Y empezar a marcar territorio en todas tus partes. Porque hoy yo quiero matarte. Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte. Solo si te atreves.